Lunes. La mediación de Cristo y la expiación. ¿Cuál es la relación entre el sacrificio expiatorio de Cristo sobre la cruz y su mediación en el santuario celestial? Hebreos 7:25. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2:1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La muerte y la resurrección de Cristo han hecho posible la mediación de Cristo ante el Padre. La mediación de Cristo significa que el pecado y la culpa de los hombres no son irrelevantes ante el Señor del cielo. Es sólo mediante la obra de Cristo por nosotros que recibimos los beneficios de su muerte como sacrificio. La culpa y el pecado siguen siendo partes de la experiencia humana a la vista de Dios. Esto hace que el lugar del mediador ante el Padre sea un elemento indispensable en el plan de salvación. En la Biblia, la mediación de Cristo ante el Padre nunca está separada de su sacrificio expiatorio. El sacrificio fue ofrecido en favor de la raza humana, pero su poder perdonador sigue siendo efectivo en favor de los que, en respuesta a la invitación del Espíritu, se arrepienten y se convierten. El perdón de Dios nos llega a nosotros por medio de Cristo, pero también es por medio de Cristo que el arrepentimiento llega al corazón humano. También es efectivo para recibir el perdón de los pecados cometidos por los creyentes después de su conversión, por cuanto aún después de su conversión, el pecado puede acecharlos. En tales casos, Juan dice que tenemos un abogado que puede representarnos delante de Dios y por medio del cual podemos ser perdonados. Tal vez sea por esa razón que Hebreos 2:17 usa el verbo expiar en tiempo presente, sugiriendo que la obra de reconciliación de Cristo continúa en su ministerio sumo sacerdotal. Esto significa que, aunque en la cruz, Cristo obtuvo la salvación para todos por medio de su obra como mediador en el santuario celestial, Él está aplicando los beneficios de la cruz a quienes creen en Él. Sin la mediación de Cristo, en el santuario celestial, la efectividad expiatoria y el poder de la cruz no estarían disponibles para los pecadores. Su mediación tiene su raíz en la cruz. Esta mediación no es un suplemento al Calvario, sino que es, de hecho, el desarrollo del significado y la importancia del poder perdonador de Dios, una revelación de la profundidad y el permanente poder expiatorio de su muerte como sacrificio. ¿Has pecado aún después de que aceptaste a Jesús como tu Salvador? Si es así, ¿qué consuelo puedes tener sabiendo que Cristo está mediando el perdón de Dios en tu favor en el cielo? ¿Por qué el tener este conocimiento es tan importante para nosotros?